Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Hoy estamos llegando a la conclusión de los estudios sobre misioneros bíblicos. El tema de hoy se llama Debe oírlo el mundo entero. Y es un estudio muy interesante sobre por qué es necesario predicar el Evangelio a todo el mundo. Y esperamos que sea una gran bendición para todos ustedes. Hola, querido colega Johnny, ¿cómo estás? Un placer saludarte, Rafael. Estamos por estudiar un tema muy interesante. Así es. La necesidad de Jesús y la necesidad de aceptarlo. Amén. Debemos comenzar hablando con Él. Correcto. Oremos. Oremos. Amante Dios, te agradecemos porque nos das vida, porque nos das la capacidad y el privilegio de poder aprender. Imploramos tu dirección en nuestras vidas y que tu nombre pueda ser glorificado al estudiar juntos tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Amén. Johnny, el tema de hoy es un tema que para nosotros los cristianos estamos muy familiarizados con él porque Jesús nos dejó a nosotros la comisión de predicar el Evangelio a todo el mundo. Pero Johnny, es cierto también que no todo el mundo escucha el Evangelio. Hay muchas personas que mueren sin escuchar las doctrinas de Jesús, sin ni siquiera conocer que Jesús existe. Sin haber escuchado el nombre. Sin haber escuchado el nombre. Y entonces, claro, uno se pregunta, ¿se han perdido todas esas personas? Están condenados por no haber recibido el mensaje. Sí. Y entonces, por eso es que el estudio de hoy es de gran interés. Porque intentamos encontrar la respuesta a esa pregunta. Y vamos a comenzar el estudio leyendo un par de versículos en Hechos capítulo 4, los versículos 11 y 12. Versículo 11. Este Jesús es la piedra rechazada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Esta es una declaración bastante hermosa. Sí. A todos nosotros los cristianos nos gusta leer que no hay otra forma de salvación que la que encontramos en Jesús, especialmente porque sabemos que Jesús dio amplia provisión para nuestra salvación. Y esta declaración fue hecha en medio de un contexto bastante interesante. Ya era después del día de Pentecostés, estamos en Hechos capítulo 4. Estaba predicando Pedro y Juan. Habían sanado a un cojo. Estaban predicando el Evangelio y los dirigentes del Sanedrín y del templo estaban muy descontentos porque ellos pensaban que habiendo matado a Jesús, se iba a acabar el movimiento. Pero no fue así. Ahora este pescador, que debiera de estar temblando de miedo ante los principales sacerdotes, ante la guardia del templo, ante los fariseos y los saduceos, estaba parado hablando sin ningún temor y predicando con todo atrevimiento el nombre de Jesús. Y lo estaba glorificando por haber muerto. Lo que ellos hicieron para eliminarlo fue la catapulta para el mensaje predicarse al mundo entero. Esa es la contradicción de que ellos tenían. Ok, entonces ahora Pedro les dice a ellos algo que ellos no quieren escuchar. Estos siendo creyentes en Dios, obviamente ellos quieren ser salvos. Sí. Ellos quieren estar en el reino de Dios. Pero ahora Pedro pone una condición ineludible que para ellos no es ninguna condición agradable. ¿Por qué no les habrá gustado esta predicación? Es obvio que al escuchar que Pedro dijera que en ningún otro hay salvación, sino solo en Cristo Jesús, esto dejaba a todos aquellos que lo habían crucificado como culpables. Y no solamente culpables, la manera mayor de rechazar a una persona es llevarlo hasta la muerte. Y esto hizo que ellos tuvieran un sentido de urgencia aún mayor para eliminar la predicación de estos cristianos. Pero Rafael, hay otro elemento aquí que no podemos dejar pasar por alto. además de este elemento de la maravilla del pasado y lo que sucedió, el hecho que nosotros hagamos la pregunta hoy no es una pregunta inocente. Es una pregunta que es un juicio que pone a Dios en a la defensa. En otras palabras, ¿cómo es eso de que con Jesús se salva la gente si tú eres Dios y tienes personas y seres humanos que nunca han escuchado a Dios? Yo quiero saber si tú eres justo o no eres justo. Y eso debemos traerlo a la superficie para entender que el examen de la pregunta no es simplemente un ejercicio convencional que todo el mundo tiene que hacerse la pregunta. No, es una pregunta para poner a Dios en juicio. Y Dios está listo y dispuesto a contestarla. Y eso es lo que vamos a hacer a través de la lección esta semana. Sí. Ahora, Johnny, estas personas escucharon algo que ellos no querían oír. Ellos acababan de matar a Jesús. Y ahora les dice Pedro con tanto atrevimiento. Ya no era el Pedro temeroso que huía, que negaba que conocía a Cristo. Ahora él era un Pedro hecho piedra, hecho roca, hecho fuerte, que predicaba con autoridad y confianza y seguridad. Y lo que les decía era, este que ustedes han matado, él es ahora la principal piedra del ángulo. Es a través de él que ustedes necesitan ir para llegar a la salvación. Y obviamente eso tiene que haberles molestado grandemente porque no se habrán sentido cómodos con eso. Pero poniendo a un lado este contexto, entonces queda la pregunta más amplia. Sí. ¿Qué de aquellos que no han escuchado a Jesús? Que no saben que la salvación es a través de Jesús. Que no saben clamar al nombre de Jesús para pedir ayuda, pedir el perdón de sus pecados y pedir el don del Espíritu Santo. ¿Se pierden todos ellos automáticamente? Bueno, un Dios misericordioso no permitiría eso, ¿cierto? Esa es la dictaminación del ser humano que trae a Dios a juicio. ¿Eres tú justo o no eres justo? Tú que hablas de un Jesús que vino enviado por ti, Padre Celestial, ¿eres justo o no eres justo? No sería justo que personas que nazcan condenadas a la perdición por el simple hecho del lugar donde nacieron. Ese es el dictamen y esa es la pregunta y ese es el juicio que hay que llevar a cabo. Sí. Ahora vamos a leer un pasaje en El Deseado de Todas las Gentes que arroja luz sobre este tema. Leamos en la página 593. Entre los paganos hay quienes adoran a Dios ignorantemente, quienes no han recibido jamás la luz por un instrumento humano y sin embargo no perecerán. Aunque ignorantes de la ley escrita de Dios, oyeron su voz hablarles en la naturaleza e hicieron las cosas que la ley requería. Sus obras son evidencia de que el Espíritu de Dios tocó su corazón y son reconocidos como hijos de Dios. Esto está interesantísimo, Johnny, porque hay personas, según nos dice este pasaje, que están en comunión con Dios y no lo saben. ¿Cómo es eso posible? Bueno, yo no creo que dice que ellos no saben que están en comunión con Dios. Ellos no saben el nombre con el cual están en comunión. Okay. Ellos están en comunión con Dios y saben que es su Dios. Pero ellos no saben el nombre que nosotros conocemos y no conocen la historia que nosotros conocemos. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, sí. Yo estaba pensando en esos términos de Jesús, de el código de los 10 mandamientos, por ejemplo, en las diferentes doctrinas de la segunda venida de Cristo, que ellos están en comunión con Dios, pero no, lo estaba pensando, ellos ni siquiera saben que están en comunión con este Dios en particular. Pero sabe, Rafael, que esa pequeña, no sé si decir confusión o tensión que tú trajiste a colación y que hemos estado dialogando, es muy común entre los cristianos y entre nuestros hermanos y hermanas en las iglesias y de los que nos escuchan y de la audiencia que está presente ante este programa hoy. Tú que estás escuchando y que estás en este programa como audiencia, te pregunto, ¿qué es, quién es, cuál es la verdad de Dios? ¿Es una persona que se llama Jesús, que tiene carácter y personalidad, gustos y placeres? o es una serie de doctrinas? Conocer a Dios es poder decir el nombre de una iglesia y dónde está el edificio más cercano de esa iglesia, o es tener relación con una persona con la cual tú puedes hablar en tu corazón y a través de tu conciencia, como el deseado de toda la gente, es la cita que leímos, presenta. ¿Cómo la respondes tú? Y esa es la tensión que trajiste a colación. Sí. Bueno, Johnny, yo pienso que mucha gente puede imaginarse que la forma como nosotros nos relacionamos con Dios es en una forma tangible a través de los ritos, de la asistencia a la iglesia, del tipo de lenguaje que hablan. Porque si a nosotros se nos quitara eso, la habilidad de poder hacer esas cosas, de poder hablar ese lenguaje, pensaríamos que nosotros no estamos teniendo, no estamos cerca de Dios ya. Correcto. Porque estamos tan apegados y dependemos tanto de eso. E imagínate, si dependiéramos de imágenes, una de las cosas que el Evangelio nos ha dicho a nosotros es que Dios no habita en templos humanos, que Dios no es una imagen y por lo tanto no debemos de adorar imágenes, no debemos de arrodillarnos, ni debemos de tratar de tener comunión, con Dios a través de objetos físicos. Pero para la gente que se ha acostumbrado a esas cosas, tú les quitas esos objetos, les quitas ese templo y entonces es como que están sin Dios. O los confundes diciendo algún mensaje diferente a la doctrina que está escrita en puntos específicos, sean 28, sean 27 o sean 60. Si le mueves alguno de esos puntos, entonces piensan, ya no está Dios. Pero esa pregunta, Rafael, la tenemos la respuesta en Romanos, el capítulo 2. Voy a leer Romanos, el capítulo 2, comenzando con el verso 11. El verso 11 es una declaración contundente. Porque ante Dios no hay acepción de personas. A ver, Dios no tiene escogidos, Dios no tiene despreciados. Sigue diciendo el verso 12 de Romanos, el capítulo 2. Porque todos los que han pecado sin ley también perecerán. Y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los cumplidores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Por lo cual muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Así que, Rafael, lo que tú dijiste es muy cierto. Tenemos la iglesia, tenemos los ritos, tenemos la hermandad, tenemos las doctrinas, tenemos los libros que proclaman las doctrinas y las confesiones de fe, y llamémosla como las querramos llamar. Pero lo más importante que Pablo nos dice que tenemos son dos cosas: la conciencia y el razonamiento. Y a través de esas dos se equiparan todos los seres humanos. Y sin saber el nombre de Jesús y sin conocer la historia del Calvario, pueden ser salvos a través de la conciencia y el razonamiento. De su interacción con Dios a través de la conciencia y el razonamiento. Gracias. Ok, o sea que nosotros sabemos pues que el Espíritu Santo obra sobre los seres humanos, y no solamente sobre los cristianos que han aceptado conscientemente como adultos, que se han bautizado, que han pedido el don del Espíritu Santo, sino que sabemos por los mismos relatos bíblicos que hay personas que están buscando a Dios y que reciben bendiciones del Señor. Y vamos a leer un pasaje de sumo interés en Hechos capítulo 17, que es el pasaje donde Pablo está recorriendo diferentes ciudades y entonces llega a Atenas y empieza a mirar la adoración de los atenienses, ve que tienen altares para diferentes dioses y tienen un altar a un dios desconocido. Y en ese contexto vamos a leer los versículos 24 al 28. Versículo 24 dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Ni es honrado por manos de hombres como si necesitara de algo, pues Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarlo, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos, nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Estos poetas llegaron a decir que nosotros somos, ellos eran linaje de Dios y no estaban equivocados. No, no estaban. Muy posiblemente no tenían la iluminación de las escrituras hebreas, pero entendieron que su origen era de Dios. Por su razonamiento y sus conciencias. Su razonamiento y sus conciencias. Entonces, aquí está la obra de Dios actuando, el Espíritu de Dios actuando sobre la conciencia y el razonamiento de las personas. En un contexto pagano. Muy bien dicho. Hay que enfatizar eso. Un contexto de personas que no tenían acceso ni a las escrituras hebreas y mucho menos a las cristianas porque no existían. Y entonces, Pablo les dice varias cosas que son muy reveladoras para nosotros y para ellos. O sea, él les está tratando de decir que nosotros vivimos en Dios. Todas las personas viven en Dios, no solamente nosotros los que hemos aceptado. No tenemos un monopolio de Dios, de su amor y de las bendiciones de Dios. Aguanta, Rafael, eso hay que repetirlo. No tenemos un monopolio de Dios, de las bendiciones de Dios y de su amor. El hecho de que tengamos unas doctrinas, que tengamos una iglesia y que estemos organizados, no nos hace especiales y diferentes. Dios no tiene acepción de personas, dice Romanos 2. Gracias, Rafael. Entonces, lo que Pablo les dice, que Él les ha dado ese orden, esas bendiciones, esa existencia en Él, y dice para que busquen a Dios, o sea, aunque no hayan cristianos predicando, Dios está llamando a las personas para que lo busquen a Él. Correcto. Y ellos están buscando como palpando. Sí, y es interesante, si me permite, la palabra que se usa en griego, de ese palpando que dice allí, es referente a la acción que hace el ciego cuando está buscando caminar y no ve, que está la extensión de su brazo. Y la escritura lo que está diciendo es que Dios nunca está más lejos que la extensión del brazo del ciego que está buscando. Siempre lo pueden encontrar. Y eso es un mensaje maravilloso. Amén. ¿Cierto? Que Dios está ahí cerca de nosotros, está cerca de ellos. Y eso quiere decir entonces que si Dios está tan cerca de ellos, ¿se da a revelar o no? Amén. Y esto es interesante de Pablo. Pablo no fue a Grecia, al Areópago, a un lugar pagano, asumiendo que él traía a Dios. Él fue allí asumiendo que Dios ya estaba allí. Y fue él a revelarles a ellos el nombre del que ya estaba con ellos. Son dos perspectivas muy diferentes que producen un cristianismo, una obra misionera y una perspectiva eclesiástica muy diferente. Los hermanos y hermanas que están en una iglesia donde ellos piensan que Dios está contenido por sus cuatro paredes y su techo, y cuando ellos salen, ellos le llevan a Dios a la gente, están equivocados. Dios ya habita con todos los vecinos de todo vecindario porque Dios no tiene acepción de personas. Lo que van ellos a llevarles no es a Dios, es el mensaje de Dios. Porque Dios es una persona y esa persona está en relación con todos los seres humanos, nunca más distancia que la extensión de del brazo. Ok, entonces, Johnny, ahora que tú mencionas que Dios está cerca de todos, hay un pasaje que vamos a leer a continuación en Juan capítulo 10, varios versículos, en los cuales Jesús se refiere al mismo tema, hablando en el sentido de que todas las personas son de Él. Pero vamos a leerlo y después comentamos el pasaje. Vamos a comenzar con el versículo 11 del capítulo 10. Dice allí, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil. A esas también debo atraer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Entonces aquí lo tenemos claro. Jesús considera que todas son sus ovejas. Amén. Y entonces, tal vez no todas están en el mismo redil. Correcto. Él menciona que tiene otros rediles y además está la parábola de la oveja perdida. ¿Cómo contribuye esa imagen a la conversación de hoy? Esta imagen de los varios rediles puede confundir y traer tensión en la mente de algunos que están seguros que Dios habita en sus cuatro paredes y su techo. Y se sienten muy comoditos ellos pensando que aquí está Dios y yo le llevo a Dios al que yo quiera. Y cuando Dios nos dice, Dios nos revela a través del Evangelio de Juan que hay otros rediles y que hay otras ovejas, lo único que ellos pueden leer es corriendo el pedacito donde dice que los unirá todos en un solo redil. Pero ese unirlos a todos en un solo redil es el evento del tiempo del fin y del fin del tiempo del fin. En el presente, el día de hoy, tienes que concebir tu relación con los vecinos tuyos como personas que pueden estar en otro redil que también es de Dios. Y tú tienes un mensaje que darles y no disminuye para nada la importancia del mensaje, pero sí le da a ellos la importancia que ellos tienen y la importancia que los otros rediles tienen. Así lo visualizo, como tú lo añades. Johnny, mientras tú hablabas, yo estaba pensando, si nosotros nos tomamos esto bien en serio y lo mantenemos siempre en nuestra mente, eso quiere decir que cada vez que estamos mirando a unas personas, estamos viendo a una oveja de Jesús. Amén. Una oveja que ya sea que está en un redil o está perdida, es una oveja de Jesús. Y es una oveja que Él está buscando atraer. Y entonces nuestro papel en esa relación de Jesús con sus ovejas es cómo ayudamos a Jesús para asegurar que esta oveja venga a Cristo y le pertenezca, en vez de estar perdida. Y esto nos lleva, Rafael, al próximo punto interesantísimo, a dos palabras claves que tenemos que analizar. Correcto. Entonces, ahí viene el tema, Johnny, que la lección nos trae a nosotros, y es el tema que en algunos, en la mente de algunas personas, existe la idea del universalismo y la idea del pluralismo. Y vamos a ver el significado de estas dos palabras. Universalismo significa que todas las personas serán salvas, y el pluralismo significa que todas las religiones conducen a Dios. Correcto. Ahora, ¿es eso una enseñanza bíblica, Johnny? No, y no es lo que yo he estado diciendo. Y no fue lo que dijo Jesús cuando tenía diferentes rediles. Es una cosa el pensar que Dios tiene a personas en otros rediles, y es otra cosa pensar que Dios tiene más de un mensaje. Son dos cosas muy diferentes. Jesús es una persona y Él puede tener relación con la persona, así como nosotros como personas tenemos relación con diferentes personas de diferentes maneras. Por ejemplo, yo tengo muchos estudiantes, tengo una relación íntima con ellos, tengo estudiantes que paso horas y horas leyéndoles sus programas, sus tesis y sus descritos, y conozco íntimamente mucho de su pensamiento. Pero yo no estoy casado con ellos, ni tengo ninguna relación, yo no como todos los días con ellos, ni estamos bajo el mismo techo. Con mi esposa tengo una relación la más íntima de todos los seres humanos. Ella me conoce a mí, y un vocabulario mío y una perspectiva mía diferente. Así Jesús tiene relaciones con diferentes personas, y con todos ellos está como Salvador. Para unos es el maestro, para otros es el esposo, para otros es el pastor. Esto no quiere decir que hay un solo mensaje, y ese mensaje es el que elimina la idea del universalismo. Dios nos salva porque nos relacionamos con Él, no porque todos los mensajes sean iguales. Es la misma persona de Jesús que es igual, que se puede manifestar de diferentes maneras. Ese es el primer punto. Ah, pero eso no elimina el hecho de que la salvación se provee para todos. Y no elimina el hecho de que la salvación es por Jesús. Es el mismo Jesús, es el mismo Calvario, es la misma sangre. Aunque la persona no conozca en la historia del Calvario, el Calvario es el que permite que la persona sea salva. Así que el universalismo no es cierto. Y el pluralismo lo mismo. No son las religiones las que conducen a Dios, Ni siquiera es el adventismo o el pentecostalismo o cualquier iglesia que pueda pertenecer la persona. Yo soy adventista del séptimo día. No es el adventismo del séptimo día que me conduce a Dios. ¿Estás de acuerdo con eso, Rafael? El siguiente versículo lo va a darte la respuesta. Pues vamos a leerlo. Ah, ok, ya estamos listos para leerlo. Entonces vamos a ir a pantalla y leer San Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, en ese sentido, eso es cierto. Yo ni ninguna religión es la que me va a salvar. Ninguna iglesia ni religión, no importa cuántas patadas den y cuántos arrebatos tengan de que ellos son eso y que ellos son, nadie es. Jesús es. Gloria sea su nombre. Correcto. Entonces, todos necesitamos a Jesús. Él es el que dio su vida por nosotros. Él es el que tiene el poder de levantarse de entre los muertos, que ya lo hizo. El que tiene el poder de llamar y los muertos oirán su voz y saldrán a la resurrección de vida, otros a la resurrección de muerte. Pero refiriéndose a los hijos de Jesús, ellos saldrán a la resurrección de vida porque han tenido una relación con Él y cuando Él llama a los muertos, ellos conocen su voz y ellos se levantan. Los que no son de Jesús no pueden oír eso porque esas palabras no son para ellos. Así que, hermanos, debemos de predicar el Evangelio a todas las personas, pues por supuesto, porque es nuestra alianza, nuestra labor, realizándola con Jesús, de llevar adelante su mensaje para que todos los que son sus ovejas oigan su voz y vengan a Jesús. Así que ya estamos llegando al final de esta lección de misioneros bíblicos. Hemos aprendido muchas cosas, especialmente cómo Dios quiere transformar a sus misioneros para que ellos puedan llevar el mensaje adelante. La próxima semana vamos a comenzar otros estudios basados en el libro de Jeremías. Ya no misioneros bíblicos, sino un profeta de Dios con mensajes poderosos. Y los invitamos para que nos acompañen en esos estudios también. Dios les bendiga abundantemente. Muchas gracias.